Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, serán creadas las cosas. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me pareció que podría ser interesante tratar algún aspecto de lo que es la espiritualidad que en estos tiempos se quiere imponer, lo que podemos llamar espiritualidad, entre comillas, progresista. Ya que el progresismo cristiano no solo atacó la cristiandad, sino que atacó al mismo cristianismo. De hecho, en estos últimos tiempos no hubo dogma de fe que no fuese negado, olvidado, deformado o minusvalorado. Y allí, al caer el dogma, al caer la verdad de la fe, cae también necesariamente la espiritualidad, porque la fe arrastra, por así decirlo, a la espiritualidad. Por obra y desgracia de autores progresistas, se ha volatizado, incluso en ciertos conventos y seminarios, la recia espiritualidad cristiana. Por eso nos encontramos con que hoy no se quiere la lucha contra el mundo malo, la lucha contra el demonio, la lucha contra la carne. Hoy día muchos ni siquiera saben que es necesario pasar por las purificaciones activas y pasivas del sentido y del espíritu, como enseña con tanta claridad San Juan de la Cruz. Hoy para muchos son malas palabras hablar de mortificación y penitencia, y ni hablemos de ayunos, vigilias, silicios y disciplinas. Y es un aspecto olvidado del mismo Evangelio. Dice nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, si no hicieseis penitencia, todos igualmente pereceréis. Y la Virgen, en el llamado tercer secreto de Fátima, la parte esa que estaba, que todavía no se había hecho pública, escrita por Sor Lucía, que es la que recibió el mensaje de la Virgen, el ángel le dice por tres veces: hay que hacer penitencia, penitencia, penitencia. Y ya eso lo había dicho de alguna manera en la primera parte del mensaje, segunda parte también, y lo entendieron muy bien los niñitos, los pastorcitos de Fátima, los que ya murieron, los que murieron antes que Sor Lucía, Jacinta y Francisco. Ellos hacían penitencia pidiendo por la conversión de los pecadores. Y rezaban rosarios, pero como hace la gente de Portugal. Yo he conocido personas que están todo el día rezando el rosario. Hacen sus cosas, sus trabajos, pero rezan el rosario. No por nada, también la Virgen en Fátima dijo, solo el dogma de la fe, solo se mantendrá en Portugal, cosa que estamos viendo. Hoy muchos niegan el pecado grave, personal, a lo más solo habrá por un lado el pecado de las estructuras, que no lo comete nadie, porque son de las estructuras, ¿no? Sí. La estructura del comedor es pecado. Nosotros reímos todos. Y por otro lado, pecado, como decía un póster de las carísimas hermanas paulinas, pecado es pisar una flor. Todo romántico, todo. Hoy se rechazan los exámenes de conciencia, general y particular, y se huye de la dirección espiritual seria. Hoy se quiere la resurrección, pero sin pasar por la pasión, por la cruz. Ya decía San Juan de la Cruz, si en algún tiempo le persuadiere a luz, sea o no prelado, doctrina de anchura y más alivio, no le crea ni abrace, aunque se la confirme con milagros, sino penitencia y más penitencia y deshacimiento de todas las cosas. Y jamás, si quiere llegar a poseer a Cristo, le busque sin la cruz. Hoy ya no se quiere, ya no hay que huir de las ocasiones de pecado. Para algunos, el famoso compromiso consiste en ponerse voluntariamente en las ocasiones de pecado. Como finalmente pasa en los boliches. Acá mismo en San Rafael hay un boliche en la zona donde van jóvenes, van las chicas, se desnudan, después pasa lo que pasa. Después pasa lo de la mañana. Tiene un lugar que le llaman el Eterno. Es el lugar para los gays, para las lesbianas, para la droga. Hacen una propaganda por radio, hablando del lugar de las llamas eternas. Dale nomás. Dale nomás, que en el horno se vamos a encontrar. No hay películas malas, ni conversaciones, bailes, tocamientos, miradas, deseos y pensamientos malos. Hoy no hay que hacer discernimiento de espíritus. El único espíritu que existe y que solo y siempre y en todas partes guía a los progresistas y a los pasteleros, según él, es el Espíritu Santo, culpable de todo. Como si no hubiese otro espíritu que influye. Como si no tuviésemos nuestro propio espíritu natural que influye. Y que si le hacemos caso nos lleva por mal camino. Porque somos criaturas caídas en pecado. Hoy para muchos la vida cristiana no consiste en la práctica de todas las virtudes, sino en sentir. Eso es vivencia. En hacer lo que se les antoja, eso es autenticidad. En seguir sus propias chifladuras, a eso se le llama carisma. En afirmar con sus propios juicios, eso es el adulto. En rechazar el legítimo mandato del superior legítimo, eso es madurez. Hoy algunos liberacionistas no quieren saber nada de ascética y mística, sino de denuncia profética, salvo si las denuncias proféticas las hacemos nosotros. No corre. Y de cambio de estructuras. Hoy ha quedado abolida en muchas partes la recepción frecuente del sacramento de la penitencia o confesión. Y no ha faltado quien sostuviese que las rémoras de la iglesia son los sacramentos. Hoy algunos me enseñan que la Santa Misa es verdadero y propio sacrificio, dogma de fe definido por el Concilio de Trento. ¿Por qué? Porque no quieren victimarse con la víctima divina. Hoy se ha cambiado el silencio en el claustro por el silencio, entre comillas, en la sala de televisión. El rezo comunitario del oficio divino en el coro por la fuga comunitaria hasta la puerta del convento, especialmente los domingos. Hoy muchos no quieren leer San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, pero se llenan la cabeza con autores blandengues que con unas pocas palabras dulces, por ejemplo esperanza, pascua, alegría, liberación, unidad, que son como la hoja de parra de Adán, si uno se las quita se quedan intelectualmente desnudos. Incansablemente repetidas, creen satisfacer las apetencias espirituales de sus lectores. Y pensar que estos esperpentos teológicos se leen con fruición incluso en algunos conventos de clausura. Hoy estamos invadidos por falsos místicos o misticones, los alojistas de la espiritualidad, que huyen de las noches oscuras, aunque se quedan afónicos hablando de contemplación, porque no quieren la mortificación de los apetitos, ni la negación de sí mismos, ni la ordenación de los afectos, condiciones absolutamente necesarias para llegar a la luz. La razón la da San Juan de la Cruz hermosamente. La razón es porque dos contrarios no pueden caber en un sujeto, y porque las tinieblas, que son las afecciones de las criaturas, los afectos desordenados, y la luz es Dios, son contrarios, y ninguna semejanza ni conveniencia tienen entre sí, según San Pablo en la Segunda de Corintios 6:14. ¿Qué comunidad hay entre la luz y las tinieblas? Hoy muchos viven enloquecidos de entusiasmo con cualquier cosa que les salga a los sentidos y quedan perplejos ante un simple silogismo en bárbaro. Más de una vez nos ha ocurrido que al resultar algún grueso error progresista, afirmado aún públicamente y por escrito, el responsable posa una sonrisa, parpadea un rato, mira el cielo y con ojos de vaca psicoanalizada dice, no dije. No acaba de decirlo, sin modo. No. Hoy día muchos cambian el confesionario del cura por el diván del psicoanalista, la sotana por la chonda y el blue jean, la humilde toca por soberbias pelucas, como he visto en Estados Unidos. Pobres mujeres, ya mayores. Y ahora se les ocurre, se han metido en la cabeza de eso que tienen que ir a la peluquería. El recogimiento por el esparcimiento, la oración por la acción, los ejercicios espirituales ignacianos por puestas en común, el retiro mensual por la salida, la dignidad por la chabacanería, la profundidad por la trivialización. Hoy para algunos el rezo del Santo Rosario, del Ángelus, las novenas en honor de la Santísima Virgen, las peregrinaciones a sus santuarios, el mes de María, los escapularios y medallas de la Santísima Virgen, los primeros sábados de mes, son elementos folclóricos fruto de la ignorancia popular, no dándose cuenta que es fruto del amor que el pueblo tiene a la Santísima Virgen y que la Iglesia ha fomentado, bendecido e indulgenciado innumerables veces. Esta suerte de vaciamiento de la espiritualidad católica, de la recia espiritualidad católica, se puede ver en dos temas que se dan los dos puntos de esta conferencia. Primero, lo que dice en relación al pecado, y segundo, en el tema de la justicia y la misericordia. En estos tiempos, al perderse el sentido de Dios, de lo que Dios es, el ser supremo, el ser infinitamente perfecto en la suma de todas las perfecciones, el ipsum et subsistem, como dice Santo Tomás. Se pierde el sentido de la gravedad, de la falsedad, de la maldad y de la fealdad del pecado mortal. En páginas memorables de la reconciliación de penitencia retorna Juan Pablo II la doctrina milenaria de la Iglesia en este tema, refutando algunos errores más notables, por ejemplo, el de aquellos que se quedan en el pecado de las estructuras o pecado social, quitando responsabilidad a los individuos, con lo que se anula el pecado personal, el de los que niegan la distinción de mortal y venial, añadiendo una tercera categoría de graves, como lo hace Ramos, como lo hace Hering, olvidando que entre la vida y la muerte, dice el Papa, no existe vía intermedia. El de los que alteran el concepto tradicional de pecado mortal con la categoría psicológica de opción fundamental. Y de los que han perdido el sentido del pecado, que es el pecado del siglo, como ya lo decía Pío XII en 1946. Señala el Papa que determinados elementos de la cultura actual pueden llevarnos a entender la progresiva atenuación del sentido del pecado, como ser el secularismo, el cientificismo, el relativismo historicista, el identificar al pecado con el sentimiento morboso de culpa o con la simple transgresión de disposiciones legales. El progresismo, al abrazarse críticamente con la cultura actual del mundo moderno, necesariamente pierde el sentido del pecado. Nunca enseñará explícitamente que el pecado mortal es grave ofensa a Dios. Y como la ofensa se mide por la persona ofendida, y la de Dios es persona infinita, el pecado es, en cierto modo, una ofensa infinita. Eso lo enseña clarísimamente Santo Tomás en la segunda secunda, cuestión 87, artículo 4, y también en varios lugares del comentario a la sentencia de Pedro Lombardo. Así, algunos progresistas dirán, por ejemplo Díaz Nova, que el pecado mortal es prácticamente imposible de cometer. Si es progresista de línea kantiana, el progresista afirmará que el pecado es una equivocación. Debo decir 2 más 2 igual 5, eso es una equivocación, pero no es pecado. Es un error de juicio, no sabe contar, le faltan los dedos. Como ese antiguamente se hacía la presentación del novio, presentaba y el padre hacía preguntas. Y le pregunta al novio, ¿y usted con qué cuenta? Y dice, con los dedos, le dice. Si está influenciado por Lutero, enseñará que es incombatible, como si no se pudiese luchar contra el pecado. Si está bajo la órbita de Freud, asegurará que es una enfermedad psíquica, un trauma. Sí, será seguro derivado del complejo de Edipo, cualquier cosa. Para los de línea liberal es una ignorancia. Para los de cepa marxista será la falta de solidaridad con el hombre. Los encuadrados dentro de la teología de la liberación dirán sinónimamente que es la ausencia de fraternidad. Para los tercermundistas es la injusticia que nos oprime. Los telarrianos consideran que el pecado es detener la evolución. Para algunos teólogos holandeses es el mal del mundo. Para los pasteleros es no estar en el medio. Los de tendencia más sensiblera y mexicona dirán que pecado es pisar una flor. O será un traspié, como la fabriquerita del tango que tropezó con una baldosa y quedó embarazada. conocerás el tango ese, ¿no? Para otros es un desahogo de la naturaleza. En un catecismo editado en Argentina con el primato de Monseñor Novak, se enseña que es un cortocircuito. Hoy día muchos son los que no quieren reconocer el pecado, no quieren detectarlo, no quieren confesarlo, no quieren sufrir sus consecuencias y castigos, pero esto último no está en sus manos inferiores. No quieren reconocerlo por la impasibilidad de la conciencia moral en que han caído. El hombre contemporáneo experimenta la amenaza de una impasibilidad espiritual y hasta de la muerte de la conciencia. Y esta muerte es algo más profundo que el pecado. Es la eliminación del sentido del pecado. Esto corresponde a lo que Cristo ha llamado pecado contra el Espíritu Santo. Juan Pablo II, 8 de abril del 79. Y no quieren detectar el pecado porque, como recordará el Papa, no quieren luchar contra el pecado. La primera expresión fundamental de coherencia es la lucha contra el pecado. Es decir, el esfuerzo constante y aún heroico de vivir en gracia. Desdichadamente vivimos en una época en la que el pecado se ha convertido en una industria que produce dinero, mueve planes económicos de bienestar. Esta situación es realmente impresionante y terrible, decía también Juan Pablo II el 30 de agosto de 1980. No quieren confesar su pecado, porque como repetidamente señalaron los padres sinodales en la sexta asamblea que han decidido los obispos, el sacramento de la penitencia está en crisis. No quieren asumir las consecuencias de sus actos, por eso no hablan ni quieren oír hablar de la esclavitud esencial respecto de Satanás en la que queda sometido el hombre por el pecado. Esclavitud a la que no prestan atención los liberacionistas, que en última instancia y de hecho solo trabajan por esclavizar más a los hombres y a los pueblos bajo el yugo de Satanás. De ahí que no se predique, como San Pedro, que cada uno es siervo de aquel que le venció. Primera de Pedro 2:19. O como San Juan, quien comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. O como San Pablo, estabais muertos por vuestros pecados, bajo el príncipe de las tinieblas. Efesios 2:2. Nunca enseñan que como el diablo venció al hombre induciéndolo a pecar, quedó el hombre sometido a la esclavitud del diablo. Santo Tomás de Aquino, Tercia Pars, cuestión 48, artículo 4. Que como dice San Juan en su primera carta, el que comete pecado ese es del diablo, porque el diablo desde el principio peca. No quieren ni oír hablar de la eternidad de desdicha, castigo del pecado. O, valiéndose de innumerables sofismas, pretenden negar la tremenda realidad a la que por su vida de pecado no retractada de verdad se exponen. Escuchen estos tales el sabio consejo de San Agustín. Los que quieran salvarse del infierno no deben perder el tiempo argumentando contra Dios, sino aprovecharlo cumpliendo los mandamientos. Y el lamento pontifical de Juan Pablo II. Hoy día muchos arriesgan terriblemente su eternidad. El 22 de mayo de 1980. Segundo y último punto. La espiritualidad progresista se muestra enfléctica, por así decirlo, entrampándose dentro de una falsa dialéctica como se hace comúnmente. En el tema este que vamos a tratar ahora, que es el tema de la justicia y la misericordia. Falsa dialéctica porque entienden los que hacen esa dialéctica que quien habla de justicia niega la misericordia, o quien habla de misericordia niega la justicia. Porque ellos, por hablar de la misericordia, niegan la justicia. Y por cuando hablan de justicia, niegan la misericordia. Aunque con esta distinción, para los pecados sociales solo hablan de justicia. Para los pecados personales, solo de la misericordia. O en otras palabras, la justicia que ellos quieren hacer por sus manos se la niegan a Dios. Y la misericordia que no quieren conceder a los pecadores ricos se la otorgan sin límites al que ofende a Dios. En el orden temporal, quieren la justicia sin la misericordia. Y en el sobrenatural, la misericordia sin la justicia. Exponiéndose así, no alcanzar la justicia en la tierra ni la misericordia en el cielo. En el primer caso, por no coronar la justicia. En el segundo, por destruir el fundamento de la misericordia. Y no es así en la realidad. Ni la justicia se opone a la misericordia, ni la misericordia se opone a la justicia. Por eso hay que hablar de la justicia y de la misericordia, de la misericordia y de la justicia. No solo de la justicia, ni solo de la misericordia, sino de la una y la otra, y no de una en detrimento de la otra. Estamos convencidos de que esta concepción errada se deriva de la defectuosa consideración del misterio del Verbo encarnado. Dos naturalezas, la divina y la humana, ambas integradas sustancialmente, unidas en la, ambas íntegras, sustancialmente unidas en la persona del Verbo. De la errada inteligencia monofisista de este misterio, o a lo más de la visión historiana del mismo, se deriva esta falsa dialéctica con ramificaciones en los tratados teológicos de Deo I y de Novísimos, en ascética, en mística, en pastoral, etc. Con toda claridad advirtió Juan Pablo II en su encíclica Vive sin Misericordia que no basta la idea de justicia, sino que debe darse también el amor. Y a su vez, que del amor verdadero surge la justicia. El número 14 decía, la auténtica misericordia es, por decirlo así, la fuente más profunda de la justicia. Asimismo recordó que el perdón no debe destruir la justicia. Una exigencia tan grande de perdonar no anula las objetivas exigencias de la justicia. En ningún paso del mensaje evangélico el perdón, y ni siquiera la misericordia como su fuente, significa la indulgencia para el mal, para con el escándalo, la injuria, el ultraje cometido. La estructura fundamental de la justicia penetra siempre en el campo de la misericordia. Esta, la misericordia, sin embargo, tiene la fuerza de conferir a la justicia un contenido nuevo. Más recientemente, en la Reconciliación de Penitencia, señalaba que una de las causas intraeclesiales que conduce a la pérdida del sentido del pecado es el salto de una exageración a otra, de acentuar demasiado el temor a las penas eternas, a predicar un amor a Dios que excluiría toda pena merecida por el pecado. Algunos negaron que Dios fuera justo, al negar que fuese juez, por ejemplo, Luis Evelyn, en el Evangelio sin mito, un cura que se juntó con una mujer madre de 6 hijos, bella, tiene escrito en ese libro, si Dios fuera juez, yo sería ateo. Es ateo. Se definió. Se definió solito. Hay momentos en que el hombre dice algo donde se define a sí mismo. Me acuerdo un caso que decía, mi cabeza es como una estación de ferrocarril, era francés. Y todo es para acá, todo es para acá, todo es para acá, estaba tirolado. Una definición, como el profiláctico en el obelisco, es una definición del gobierno. Son los forros. Negaron que ejerciera la justicia castigando. Dios es bueno y no castiga a nadie. Por ejemplo, en la Biblia ilustraba textos de Marcelino Largo, Misiones Paulinas. Dios es bueno y no castiga a nadie. Dios es bueno y castiga. Nuestros padres son buenos, nos castigaron cuando hacíamos algo mal, ¿no? Y porque son buenos nos castigan. Porque nos quieren bien. Y yo pone alguna madre de ahora al barnenito con los dos deditos al enchufe. ¡Ay, déjalo, pobrecito! No hay que traumatizarlo. No tiene que haberles preocupado. Cosa increíble, ¿no? La pérdida de sentido común. Es una cosa de asusta, ¿no? Otros niegan que existen lugares de castigo, sea el purgatorio. Enseña Santo Tomás, negar el purgatorio es blasfemar de la justicia divina. Sea el infierno. Otros ni quieren oír hablar del temor de Dios, que es la raíz de la sabiduría. Todo esto hace que se pierda el sentido de la trascendencia de Dios, el sentido del pecado, la conciencia de la necesidad de la penitencia, de la urgencia de recibir la gracia, de la necesidad de presentar los sacramentos, de darle a la oración el lugar que le corresponde, en fin, se pierde de vista que sin Cristo nada se puede hacer, nada que tenga valor sobrenatural. Como dijo él, sin mí nada podéis hacer. Muchos hay que solo hablan de amor y de la misericordia de Dios, pero no hablan nada de su justicia. Y Dios, así como es infinitamente misericordioso, es infinitamente justo. Y en Él, que es la simplicidad misma, ni la misericordia empaña la justicia, ni la justicia empaña la misericordia. Cuando el justo es misericordioso, y cuando el misericordioso es justo. Nada de que el enemigo pone a los ojos del que va a pecar la misericordia para que el temor de los castigos eternos no le impida la ofensa a Dios. Nada de que Dios no prometió la misericordia a quien abusa de ella. Tuve un caso hace poco de una persona que vivía en pecado objetivamente grave y me miraba. Yo creo en la misericordia de Dios, me decía. Y yo también creo en la misericordia de Dios. Pero, ¿sabes cuánto más de la misericordia del infierno? Eso lo dice San Alfonso María de Ligorio. Nada de que el pecador que peca mortalmente peca en su eternidad subjetiva. Como enseña maravillosamente San Gregorio Magno, Santo Tomás. Nada acerca de que Dios no puede perdonar la voluntad de seguir pecando. No es que no quiere, no puede. Porque Él nos creó libres y respeta nuestra libertad. Por eso, dice San Agustín, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y el padre Castellani lo dice hermosamente, el que no quiere salvarse, ni Jesucristo lo salva. nada de que cada pecado cometido es ya un castigo, dice San Gregorio Magno. La falta no es una cosa y la pena otra, sino que contra el pecador se revuelve la misma falta. En el mismo momento que peca, ya de eso es un castigo. Nada de que la misericordia de Dios es infinita, son finitos los actos de tal misericordia. Nada de que colmado el número de pecados, Dios ya no perdona, sino que castiga. Como enseñan muchos santos padres, como San Basilio, San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín, lo cual recuerda a San Alfonso María de Ligorio, en un célebre sermón, Medida de los pecados. Nada del pecado de presunción por el cual el hombre de una manera, de tal manera confía en la divina bondad y misericordia, que por esto desenfrenadamente se derrama en todo género de pecados, como afirmarían muchos cristianos, los cuales confiados en esta misericordia, sin hacer frutos de penitencia, esperan alcanzar la gloria, desconociendo que la bondad de Dios llama al hombre a la penitencia. Nada de que Dios es justo al castigar, reduciéndose a afirmar que solo es misericordioso al perdonar, haciendo a la misericordia divina esclava de sus pecados. San Alfonso en el sermón El abuso de la misericordia. Nada de que no puede esperar misericordia quien la desprecia, afirma San Alfonso María Ligorio, doctor de la Iglesia. El infierno se puebla más por la misericordia que por la justicia divina. Y así es, porque contando temerariamente con la misericordia, prosiguen pecando y se condenan. Dios es misericordioso, ¿quién lo niega? Y a pesar de ellos, ¿a cuántos manda hoy en día la misericordia al infierno? Sí, es misericordioso, pero no es tan estúpido que vaya a obrar irracionalmente. Ser misericordioso con quienes quieren continuar ofendiéndolo no sería bondad sino estupidez. Si concediera a todos la gracia de convertirse antes de morir, sería ocasión de pecado hasta para los buenos. Por eso esa imagen que alguno tiene de un Dios que no es bueno, es bueno de Dios. Y eso es una cosa falsa, no es Dios. Infinito en toda perfección, infinito en su misericordia, infinito en su justicia. Nada de que a quien peca gravemente sin arrepentirse solo le queda, como dice el autor de la Carta a los Hebreos, una terrible expectación del juicio y ardiente fuego que va a devorar a los adversarios. Terrible cosa es caer en manos de Dios vivo. Nada de la realidad de los malísimos del hombre, las postrimerías, muerte, juicio, particular y universal, infierno y gloria. En la reconciliación y penitencia, enseña Juan Pablo II que no se puede omitir sin grave mutilación del mensaje esencial de la Iglesia, la catequesis sobre los novísimos. Agregando, en una cultura que tiende a encerrar al hombre en su vicisitud terrena, más o menos lograda, se pide a los pastores de Iglesia una catequesis que abra e ilumine con la certeza de la fe el más allá de la vida presente, más allá de las misteriosas puertas de la muerte, se perfila una eternidad de gozo en la comunión de Dios o una pena lejos de Él. Solamente en esta visión escatológica se puede tener una medida exacta del pecado y sentirse impulsado decididamente a la penitencia y a la reconciliación. En consecuencia, quitada del cristianismo la eternidad cambia este, su esencia. Se transforma en una religión distinta de la fundada por Jesucristo. Al no ocuparse de la eternidad, al hombre solo le queda ocuparse del tiempo. Al no ocuparse de lo sagrado, solo le resta lo profano. Al dejar las cosas del cielo, se ocupa más del siglo. Se olvida de lo religioso para atender al humano sin relación a Dios. De aquí la nueva religión, temporalista, desacralizante, secularista, laicista y liberacionista. Tal la nueva religión del humanismo sin Dios, del progresismo cristiano, de los teólogos de la liberación. Una religión sin Dios, por ser sin eternidad, una religión de aquí del mundo, de aquel, una religión que no se arrodilla ante el Ser Supremo, sino ante los sucedáneos idolátricos del tener, del poder y del placer. Explica el padre Cornelio Pablo: sin la eternidad de las penas del infierno, y sin infierno la existencia se convierte en un picnic. Y continúa citando aquí el Señor: una vez eliminado el horror a la eternidad, o eterna felicidad, o eterna condenación, el querer imitar a Jesús se convierte en el fondo en una fantasía. Porque únicamente la seriedad de la eternidad puede obligar, pero también mover a un hombre a cumplir y a justificar sus pasos. Por eso, de este olvido o negación se deriva una espiritualidad delincuente, chible, mistonga y evanescente, como puede verse en muchos escritos. Es una espiritualidad de picnic o una espiritualidad de weekend, que nada tiene que ver con la recta espiritualidad católica tal como la han vivido los santos siempre. ¿Cuántos males evitarían en las familias, comunidades intermedias, sociedades a nivel municipal, provincial, nacional, internacional, si no se olvidase la clarividente enseñanza de Santo Tomás? Lo voy a decir primero en latín porque es muy lindo. Justicia, sine misericordia, crudelitas est. Misericordia, sine justicia, mater est, disolución. Justicia sin misericordia es crueldad. Misericordia sin justicia es la madre de la disolución. Por eso ese gran pastor que fue San Gregorio Magno enseñaba en su libro clásico La Regla Pastoral: es necesario que quien gobierne, para sanar las heridas, ofrezca con el vino la mordedura del dolor y con el óleo la suavidad de la misericordia, a fin de que por medio del vino se purifique lo que pacto y por medio del óleo se ayude a lo que debe sanarse. Por tanto, debe mezclarse la lenidad con la severidad, atemperando convenientemente lo uno con lo otro, para que ni por la mucha severidad se exasperen los súbditos, ni por la mucha piedad se hagan disolutos. En consecuencia, sigue diciendo San Gregorio Magno, haga amor, pero que no relaje, haga rigor, pero que no exaspere, haga sed, pero que no flagele inmoderadamente, haga piedad, pero que no perdone más que lo conveniente. De manera que mezclándose la justicia y la clemencia, por una parte al atemorizar y cautivar los corazones de los súbditos, y por otra no obstante al cautivar, los refrene el temor del castigo. San Ignacio de Loyola decía: habéis de decir que antes moriréis que de sus servicios apartéis. Si el diablo me representa justicia, yo hago misericordia. Si es misericordia, yo al contrario digo la justicia. Así es menester que el burlador quede burlado. en tentación luciferina o poner la misericordia de Dios a la justicia, o la justicia a la misericordia, o pensar que no es consolador el saber que Dios es justo. Santa Teresita del Niño Jesús lo entendía muy bien. Esta sí es mujer, ¿no? Renal. Es doctora de Iglesia. Qué alegría más dulce pensar que Dios es justo. Es decir, que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la fragilidad de nuestra naturaleza. ¿De qué, pues, tendría yo miedo? Ah, el Dios infinitamente justo que se dignó perdonar con tanta bondad todos los pecados del hijo pródigo, ¿no se mostrará justo para conmigo, que estoy siempre a su lado? Por eso, en Dios, la misericordia y la verdad se encontraron, se besaron la justicia y la paz. Salmo 84:11, la versión de la verdad. En todas sus obras se conjugan la justicia y la misericordia. Y cuando usa la misericordia, no obra contra su justicia, sino que hace algo que está por encima de su justicia. La misericordia no destruye la justicia, sino que al contrario es su plenitud. Y por eso dice el apóstol Santiago en su carta, la misericordia aventaja al juicio. Hoy como ayer son absolutamente inequívocas las señales por las que podemos distinguir la pseudo mística, las actitudes misticonas y pasteleras de la auténtica iglesia espiritualidad católica. Por sus frutos los conoceréis, según nos lo indicara claramente aquel que es el único que tiene palabras de vida. Nada más. Son preguntas ahora, vamos a la misa. ¿Cómo? Hay una pregunta. ¿Qué es de cualquier tema ya de todos? En esta tesis espiritual de la que me estaba hablando, por eso me ponía la cabeza sobre el sentido del dolor. Y tiene que estar en nuevo orden en tantos aspectos. ¿Cómo enseñar el verdadero sentido de mi alma en el dolor? Mostrando la cruz de Cristo, que en este comedor no está, ¿no? Ah, hasta acá. Eso lo hice ponerlo. No lo sacaron todavía. Ahí está, ahí, ese es el sentido cristiano del dolor. Cristo cruz. Conocí una vez una viejita estaba en el hospital sufriendo mucho. Y se lo señala Jesús crucificado. Dice, si el maestro sufrió, ¿cómo no voy a sufrir yo? Así. Y tiene sentido de penitencia, de purificación, y tiene sentido de que eso, el dolor, te lleva a vos. Porque después del Viernes Santo viene Pascua de Resurrección. Y de la cruz a la cruz. Eso, el misterio del dolor, Cristo es el único que tiene.